FLM Radio. La voz sin barreras. Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días a toda la FLM y a Spain que nos estáis escuchando. Hoy es lunes 6 de noviembre, nuevo mes ya con fresquito en todas las calles de Madrid, y tenemos a las 12 y 25 una serie de noticias que estoy segura que os van a interesar. Tenemos con nosotros aquí en el plató de radio de nuestra radio de la FLM a Joaquín en los mandos. Muy buenos días, Mónica. ¡Qué alegría! Así da gusto empezar, ¿no? ¡Claro que sí! Estamos muy contentos. Después tenemos también a Luis Suárez de Puga. Hola, Mónica, ¿cómo estáis? ¿Cómo está todo el mundo? Muy bien. Escucharnos, que tenemos mucha sustancia que decir hoy. Claro que sí. Y luego Emiliano Hernández. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar del tiempo. Emiliano, que se ha traído hoy ya la boina de otoño, como tiene que ser. Sí, porque hace frío. Hace frío y ya apetecía un poquito de fresquito, ¿no? Es que yo tengo la cabeza despejada. Ajá. Ya se sabe, en otoño el retoño, nunca se sabe por qué. Bien bonita que es, ¿eh? La boina. Sí, sí, además es de cuadritos. Sí, sí, es escocés total. Escocés, sí, sí. Sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con los titulares. Luis, ahora empezamos. Titulares. Instalación de 30 nuevos ascensores en el metro de Madrid. El campeonato del mundo de MotoGP finaliza el próximo domingo. Entrevista con Jorge Lorenz. Y ya están en marcha nuevos cursos muy interesantes en Aspaim. Todavía os podéis apuntar. El tiempo que va a hacer estos días va a ser asociado al anticiclón que permanecerá. Y empezamos a desarrollar los titulares en las noticias. Comienzo yo contándoos que esta instalación nueva de 30 nuevos ascensores en el Metro de Madrid va a ser en Portazgo, Príncipe de Pío, Príncipe de Vergara, Plaza Elíptica, Bilbao, Pavones y Tribunal. Os cuento que la Comunidad de Madrid ya ha comenzado a instalar el 63% de los nuevos ascensores de metro previstos en el nuevo plan de accesibilidad del suburbano madrileño. Además, la consejera ha señalado que las obras para instalar un total de 30 ascensores ya están a punto de comenzar en las estaciones de Portazgo, Príncipe Pío, Príncipe de Vergara, Plaza Elíptica, Bilbao, Pavones y Tribunal. Estos trabajos, que tendrán una duración de entre 7 y 30 meses, van a suponer una inversión de 94,5 millones de euros, el 63% del plan total. Gonzalo ha subrayado la apuesta decidida de la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso al metro a personas con movilidad reducida o limitación visual, y su apoyo a la plena inclusión de estos colectivos. De hecho, el plan de actuación 2016-2022 ha sido diseñado atendiendo las recomendaciones del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Para la instalación de los nuevos ascensores se ha tenido en cuenta las estaciones donde confluyen dos o más líneas de metro. Y además se ha tenido en cuenta también las solicitudes realizadas por asociaciones o entidades que atienden a personas con discapacidad. Es el caso de Portazgo, en cuyas inmediaciones se sitúa la Fundación del Lesionado Medular, que cuenta con un centro de rehabilitación, un centro de día y un centro residencial. El Plan de Accesibilidad e Inclusión recoge además otras actuaciones como instalaciones de una nueva señalética adaptada, pavimentación cerámica tactovisual en el borde del andén, información en braille y alto relieve en ascensores o apoyos isquiáticos. En otras obras mejorarán la accesibilidad del metro de Madrid, que en la actualidad es ya uno de los más accesibles del mundo, con 513 ascensores y 1.698 escaleras mecánicas en toda la red. En cuanto al número de ascensores, Metro de Madrid solo es superado por el Metro de Shanghái, que cuenta con 555. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué os parece? Por fin nos instalan los dichosos ascensores aquí en Portazgo. Sí. De hecho, la noticia hace referencia, ¿no?, a que se solicitó desde tanto la fundación como las asociaciones de gente con discapacidad, problemas de movilidad que hay por aquí, y parece ser que por fin han hecho caso. Sí. Así que nada, tendremos ascensor aquí en Portazgo y en otras tantas estaciones importantes. A ver si lo siguiente, que es lo más fácil, que es imprimir una lista de estaciones donde hay ascensores, no tarda mucho en hacerlo, porque esto son cosas de la vida. Te ponen los ascensores y luego no sabes dónde están. Sí, se supone que tendrán que actualizar el plano de metro. Por ejemplo. Siempre suele venir el simbolito de la silla de ruedas para saber si está adaptada o tiene ascensor o no. Claro, estamos hablando de números, ahí hablabas de cifras, ¿no? El Metro de Madrid es el metro del mundo que más ascensores tiene, solo por detrás de Shanghái. De Shanghái, ¿no? Que bueno, está muy bien, pero el tema no es tanto de cantidad, sino de calidad. O sea, que esos ascensores tengan mantenimiento. Porque si hay... ¿Cuántos ascensores has dicho que iba a haber después de...? Pues mira, tenemos 513 ascensores. 513, más estos de ahora, vale, casi 600 ascensores. Pero el mantenimiento es regulero, pues no estamos haciendo nada. Entonces, a ver si se combina la calidad con la cantidad. Y oye, para adelante, ¿no? Todo lo que sea hacerlo más accesible. Desde luego. Porque tú nos comentabas, Mónica, que a veces habías tenido que... Bueno, cuando ibas a coger el metro, tienes que andar llamando, ¿no? Para saber si funciona. Sí, yo cada vez que cogía el metro, porque hace mucho que no lo cojo, tenía que llamar antes para cerciorarme de que el ascensor que iba a coger en determinada parada de metro estaba funcionando. Operativo, claro. Y a veces estaba funcionando y otras veces no estaba funcionando. ¿Te ha ocurrido que...? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Llegar allí y tener el ascensor estropeado, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Te tienes que dar la vuelta o cogerte un autobús o un taxi, ¿no? Claro. Es que no recuerdo que me haya pasado eso, la verdad. Lo que recuerdo es que antes de salir de casa llamaba para ver si el ascensor donde iba a hacer el transbordo o me iba a bajar o me iba a subir estaba operativo, estaba funcionando para poder utilizarlo. Muy bien, pues nada, a ver si le dan caña a las obras, aunque tardará de aquí a un año o incluso más, depende de la estación. Pero bueno, contaremos con mejor accesibilidad. Y una pregunta te quería hacer, Mónica. ¿El desembarco del tren al andén y todo esto está bien pensado? ¿La rueda pequeña? ¿Qué hacéis? Porque siempre me ha preocupado eso. Yo cuando ¿O hay algunos el metro, que tienen una plataforma que se apoya en...? Yo cuando utilizaba el metro, se supone que en el primer vagón del tren sale una rampita y te puedes meter. Ajá. Se supone, porque en casi todos los trenes la rampita no salía, tenía que salir el conductor del tren y ayudarte a entrar en el, claro, en el tren. Madre mía. Ahí es donde está el tema que comentaba, el mantenimiento. O sea, que va a hacer falta dinero para crear esos sistemas de accesibilidad, pero eso es, hace falta dinero para mantenerlo, que es tan importante. Dinero, porque si no... y gestión, y buena gestión, es decir, vigilancia, por ejemplo, es decir, mantenimiento. Sí, son técnicos al final. ¿Tú has son dicho mantenimiento? Mantenimiento, claro. Entonces, técnicos de mantenimiento contigo. Y... Que supervisen las rampitas todos los días. Eso es. Como nos los pasó en la Como pasa en la con los autobuses. Que revisen las cocheras, las rampas, pues aquí igual, que revisen antes de salir el tren las rampitas para que estén funcionando. Y eso al final, pues, es que es dinero. Es más dinero a invertir. Así que bueno, esperemos que se mantenga el buen nivel y la calidad de la accesibilidad. Muy bien, pues seguimos, ¿no? Seguimos. Pues vamos a ver cómo va el campeonato del mundo de MotoGP a través de una entrevista que le hicieron a Jorge Lorenzo, pero con una batería de preguntas de las redes sociales, de forma que la gente le iba mandando preguntas bueno, y que él contestaba por todos los sistemas de las redes sociales. El tricampeón mundial de MotoGP aseguró que tiene una gran motivación para seguir ganando. Pero claro, en este momento no está teniendo la suerte que tuvo en anteriores temporadas. Hay que tener en cuenta que aunque él sea el primer piloto de Ducati, Dovizioso en este momento, que era el segundo piloto, es el que tiene mejor puntuación y el que está llevando mejor la clasificación. No tan cerca de Márquez como quisiera, pero bueno. De todas formas, Jorge Lorenzo decía que esperaba hacer un gran año en Ducati y que él va a seguir luchando para que al final el año que viene esté en buena posición para conseguir el campeonato desde el principio, hacerse más a la moto. Le preguntaron si algún día volvería con Yamaha, como hizo Rossi, que fue compañero suyo en Yamaha y también estuvo en Ducati y luego volvía a Yamaha. Y entonces él contestó que nunca sabes lo que puede pasar, pero ahora estoy muy bien y me están cuidando muy bien en Ducati. Luego nada. Sorprende un poco esta declaración porque en esta temporada del 2017, él teóricamente, como he dicho, era el primer piloto de Ducati, pero en estos momentos de Vicioso tiene una supera en puntuación mucho a Lorenzo y el próximo domingo que se juega el campeonato lo hará con Marc Márquez, con un tema de estudio de puntuación. En este momento, Dovizioso tiene 261 puntos, Márquez 262. Teniendo en cuenta que el primero clasificado se llevaría 25 puntos, el segundo 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, hasta el décimo y de ahí hacia abajo, solo si Dovizioso ganase, que se llevaría 25 puntos, que sería el 286. Y si Márquez no clasificara ningún punto, cayera con 282 puntos que tiene, perdería el campeonato. Pero bueno, es suponer mucho. Márquez no se la va a jugar. Bueno, yo si fuera Márquez no me la jugaría, pero como no soy Márquez y todos sabemos cómo le gusta, qué competitivo es y todo esto, pudiera ocurrir que en un empuje con Lorenzo, por ejemplo, que entonces haría su papelón, lo tirara al suelo, como ya ha habido alguna vez, casualmente. Casualmente, todo. Y de repente Dovizioso aparecería como campeón del mundo fruto de la casualidad. No creo que sea el caso. Lo tiene todo de cara a Márquez. Pero lo hablábamos antes, ¿eh? ¿Cómo, le dices a ese muchacho? No corra, chaval. Tú tranquilico. Exacto, quédate en quinto. Con el quinto ganas, claro. Con el quinto seguro y con el sexto también, pero con el quinto ganas. Es difícil, ¿no? A una persona con espíritu ganador y guerrero y arriesgado decirle que baje revoluciones, pero claro, bueno, es que lo tiene de cara. Ya es está. Que además ya ni siquiera tiene que jugarse el campeonato de motos, porque el campeonato de motos ya lo ha ganado Honda en la anterior carrera. Con lo cual, pero bueno, todo ya se sabe. Pinta bien para Márquez. Sí. Muy bien. ¿Y en Fórmula 1? Y en Fórmula 1, ¿qué pues ha pasado? Quedan dos carreras que son la de Brasil y Abu Dhabi, que es la que más me gusta porque se corre de noche y la verdad es que es bastante sensacional. Porque no ves al público y entonces solo ves coche. Pero hay poco que debatir porque ya Hamilton ha ganado el campeonato del mundo y solo queda a ver quién queda el segundo, que podría ser Vettel de Ferrari, o Bottas con Mercedes. Y entonces esa es la única disputa que queda, pues que tiene que ganar uno al otro. Luego está claro que la cámara va a pasar en estas dos carreras al segundo. Al Vettel, Bottas, Bottas, Vettel. Efectivamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues. Gracias, Luis. Que lo pasemos bien. Que teníamos el mundo del motor un poco desactualizado, ahora que no está Álvaro y que no habíamos hecho la semana pasada. Sí, pero lo hablábamos con él hace un momento y lo repito. Las motos no son peligrosas. El peligroso es el que se monta la moto. Es decir, si llevas tu casco, llevas tu protector de espalda, tu protector de pecho, tus rodilleras, etcétera, vas preparado. Hombre, el revolcón es menor que si vas en chanclas, pantalón corto y sin casco. Luego, aunque la moto es peligrosa, hagamos lo posible para que sea menos peligrosa. Eso es. Este es el mensaje. Perfecto. Sí, señor. Y seguimos con Joaquín. Sí, vamos a hacer un repaso de cursos muy interesantes que se imparten en ASPAIM. Empezaron la semana pasada algunos de ellos. Y otro, como el de edición de sonido, que imparte un servidor, todavía no ha comenzado. Comienza hoy lunes, pero os podéis apuntar a lo largo de esta semana o de la siguiente. Es un curso de 60 horas, muy completo. Es lunes y miércoles de 3 y media a 6, aquí en las instalaciones de ASPAIM. Vamos a trabajar la edición del sonido con un programita que se llama Adobe Audition. Y bueno, vamos a ver otros programitas también muy útiles, vamos a aprender un poco cómo grabar bien nuestro sonido, cómo sacarle partido a los móviles a la hora de trabajar con el sonido, de grabar, vamos a cacharrear, vamos a hacer prácticas interesantes, así que ya sabéis, si os interesa, os podéis apuntar en ASPAIM o llamáis al 91-477-2235. Y tenéis otros dos cursos también muy interesantes, que aunque ya han comenzado, creo que pueden ser muy útiles, porque uno es de Photoshop y otro curso de narrativa audiovisual, o sea, de guión, ¿vale? También están en marcha, os podéis informar en ASPAIM y ahí os dan toda la información. Y ya está, seguimos. Pues estupendo, Joaquín. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Emiliano. ¿Qué nos traes por la mañana? Pues por la mañana te traigo la predicción meteorológica que va a hacer hoy. ¡Qué bien! ¡Qué suerte tenemos! A ver, cuéntanos. Hoy, dinos. Como podéis observar, el día está despejado y sin nubes. Luego, durante todo el día va a permanecer la situación anticiclónica, que se no produce ni lluvias ni nieblas, es decir, es un tiempo lo que se llama bueno. Y mañana igual, ¿no? De hecho, toda la semana va a estar igual. Si permanece el anticiclón, y normalmente el anticiclón puede tener una duración media, pues hasta de 18 semanas. ¿Semanas? No, 18 días. Digo, tras 18 semanas sin llover, 18, pues vamos a beber polvo. No, 18, 18, 18 días. ¿Y crees que va a durar otra vez otros 18 días de no lluvias? Espero que no, que madre cambie mía la situación, que pase de situación anticiclónica a borrasca, ¿no? A situación ciclónica. Ah, ciclónica. Un poquito de ciclón, hombre, un poquito, nada más. Ciclónica, con lo cual vamos a hacer precipitaciones durante el tiempo que dure la situación ciclónica, que será varios días, con lo cual aminorará la sequía que llevamos padeciendo estos dos últimos veranos. Y bueno, en resumen, esta semana seguimos con anticiclón, temperaturas se os han bajado, ¿no? Sí, tenemos temperaturas de... Las temperaturas, como seguimos con anticiclón, pues las diarias o máximas serán altas y las mínimas muy mínimas. Pueden llegar hasta 0 grados. Muy bien. Pues nada, abrigarnos, ¿no? Sí, para no constiparnos y no coger efectos de esta situación anticiclónica. Todos a destapar las boinas, las bufandas y... y los abrigos. Y a disfrutar un poquito de este fresquito, que no llega a ser todavía frío. Oye, que también da un poco de gusto arroparse por las noches en la cama y eso. Pues nada, fresquito y pocas lluvias. Muy bien, pues muchas gracias. Lo cual es tremendo, ¿no, Emiliano? Que no llueva supone que es que vamos a tener problemas al final. Puede haber restricción de agua. 2 meses más como el que estamos y... Ya las hay, de hecho, en varios pueblos de... ¿Ah, sí? Sí. ¿De la zona norte de Madrid o del sur? Pues creo que era en... Llevan el agua en cisternas. Fíjate, desastre. Sí, sí, están llevando agua en cisternas. Yo vi el Atazar este fin de semana y, bueno, el boquete es enorme. Incluso ha aparecido un pueblo que nadie sabía que existía. Sí, sí. Es el famoso Atazar, que está después, que luego hicieron el pueblo nuevo, en la parte alta del pantano. Ya empiezan a aparecer los puentes y, bueno, como muchos pantanos. Bueno, de hecho, ahora que lo dices, yo estuve hace 3 semanas en el Valle de los Neandertales, que llaman, y está al lado de Lozoya, en el embalse de Pinilla. Sí. Y, bueno, y ahora que me dices lo del pueblo, yo también vi, bueno, estaba el nivel tan bajo que se veían los cimientos, todas las piedras colocadas del pueblo, había restos de edificios, y, o sea, que estaba ya en el... Y la primera que asoma siempre es... La iglesia. Que no sé si, no recuerdo ver la iglesia de este pueblo, a lo mejor se derrumbó, pero sí que se ve todos los... Se veían como recuadros de piedras ahí en medio del pantano, y decías, ¿pero esto qué es? Y claro, es el antiguo pueblo. Asomaba ahí el fantasma del antiguo pueblo, en Pinilla. En Pinilla. Así que esperemos que caiga, porque caiga agua a base de bien a partir de la semana que viene, porque vamos, nos conviene a todos, ¿eh? Así es. ¿Esto es por el cambio climático? No, es cambio climático. Es cambio de tiempo. Se puede hablar de cambio climático cuando medimos la temperatura de 30 años, la precipitación de 30 años, se puede hablar de clima. Si no, o siempre es... Una oscilación que puede ser anual. Es de situaciones meteorológicas. Lo que tiene que confundan el clima con situación meteorológica. Y es una información que dan continuamente. Están dando información meteorológica por información del clima, que esa no la dan nunca. Claro, es a largo plazo. Eso es, eso es cada 30 años. Muy bien. Pues nada, que llueva... La Virgen de la Cueva. Sí. Y muchas gracias. Vamos a ir cerrando el informativo. Dice Luis que quiénes son estos, y me la propusiste tú esta canción. Sí. Son los Doobie Brothers. Doobie Brothers, sí, señor. Sí, la pusimos hace tiempo. Ajá. Que bueno, quería despedirlo con un poco de ritmo. Es de lo mejor. Muy bien, pues hasta aquí han llegado estos informativos de este lunes. A los mandos, Joaquín. Rosillo. Ajá. Gracias, Mónica. Luis Suárez de Puga. María Emiliano Hernández. Mónica García. Tú también fallas. Yo es que me fastidia presentarlo aquí, porque me equivoco con los nombres. Con mucha pena este informativo, que no lo hemos pasado tan bien. Veo que Mónica Naranjo también. También no lo habéis pasado bien con nosotros. Y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Beso. Mua, mua, mua. ¿Tú eras Mónica Naranjo o Mónica Limón? Ya Mónica. ¿Pero qué dices, Clara? ¿Que estás embarazada? ¿De quién? No, embarrassed no significa embarazada, sino avergonzada. Ah, bueno, joder, qué susto. Tú no estás muy puesto en inglés, ¿verdad? No, yo a mí me sacas del yes y me pierdo. Pues tienes que apuntarte a las clases de inglés de la FLM. ¿Cuándo? Martes y jueves de 4:30 a 6. Puedes apuntarte en animación. Ah, vale, entonces me apuntaré. Pero recuerda que es para el nivel medio. Si quieres te puedo dar unas clases antes. Ok, very good.